La guerra de reforma, muchachos, fue una guerra que duró de 1857 a 1860. Esta guerra de reforma, muchachos, ¿cómo comienza? Obviamente, sabemos muy bien, muchachos, que esta guerra de reforma fue porque los conservadores casi casi pegan en el grito en el cielo por la Constitución de 1857, por la libertad de creencias, por la ley Lerdo, por la ley Juárez, por la ley de Melchor Ocampo y todas esas leyes que le quitaban poder a los militares y a la iglesia, ¿no? Los conservadores no se iban a quedar con los brazos cruzados. Y es así, muchachos, que si ustedes me preguntan una fecha de cuándo inicia la guerra de reforma, pues fue prácticamente en diciembre de 1857. En diciembre de 1857, muchachos, vamos a tener nuevamente una guerra interna. Una guerra tal cual entre liberales y conservadores por disputarse el poder. Y no nada más por eso, los conservadores tratar de luchar por quitar las leyes que le afectaban sus intereses y sus privilegios. ¿Sí me explicó? Entonces, en diciembre de 1857 vamos a ver que comienzan... comienzan levantamientos armados de los conservadores ¿con qué fines? Tenían tres fines los conservadores al iniciar otra vez el país con violencia. Los fines eran, en primer lugar, derrocar al presidente. ¿Quién era el presidente, muchachos? Ignacio Comonfort, ¿verdad? Derrocar a Ignacio Comonfort. En segundo lugar, derrocar obviamente a todos los liberales que estaban en el poder, desde Comonfort, Juan Álvarez ya no, Benito Juárez, Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, etcétera, ¿no? Al Lerdo de Tejada, y obviamente también anular las leyes de tendencia liberal, anular las leyes de tendencia liberal. Ahorita voy a ir explicando eso. Vamos a ver que en segundo lugar, surgen levantamientos en favor de la iglesia por todo el país al grito nuevamente de algo que se había dado con Valentín Gómez Farías, que era al grito de religión y fueros. Acuérdense que los fueros son los privilegios prácticamente, ¿ok? Vamos a ver que militares y sacerdotes se unen para acabar con la legislación, para acabar con la legislación liberal, o sea, todas esas leyes liberales como la ley Juárez, ley Lerdo, etc. Y entonces, vamos a ver que se inicia una guerra civil. Se inicia una guerra civil. A ver, muchachos, tal cual al decirles que se inicia una guerra civil es que teníamos guerra. Si bien no era una guerra con otros países, era una guerra interna. Es decir, cada bando, tanto el liberal como el conservador, va a tener sus propios ejércitos. ¿Sí me explicó? Entonces, así tal cual, en distintos estados del país, siendo casi la mayoría, había ejércitos luchando unos en contra de otros y viceversa. Los conservadores querían quitar al presidente, a todos los liberales, y quitar todas las leyes de tendencia liberal, muchachos, porque afectaban los intereses de la iglesia, de los mismos militares. Acuérdense que la ley Lerdo no afectaba los intereses de la iglesia, los pueblos o privilegios de la iglesia, del ejército en materia civil o en asuntos civiles. Es decir, que ya no podía hacerse cargo de asuntos civiles porque para eso iba a estar un gobierno. Sí. Que la ley de Aldo no le quitó bienes y dinero a la iglesia. Sí. Y propiedades también, ¿no? Todo esto les afectaba. No se iban a quedar con los brazos cruzados por esas leyes. Y aparte porque los conservadores van a querer tomar el poder. Volvemos a insistir, todavía la ambición del poder en México prevalecía. Y como prevalecía la ambición de poder, muchachos, pues los conservadores ahora querían estar en el poder, no tanto por ayudar a México, para proteger sus intereses. ¿Sí me explicó? Entonces, por todo el país, muchachos, una de las cosas que la iglesia muy mal hizo en el siglo XIX fue precisamente utilizar los sermones después del Evangelio, en vez de interpretar el Evangelio, lo que nos quisiera decir Dios, era para poner al pueblo en contra de la iglesia. Vean cómo es posible que la iglesia sea anticlerical, perdón, el gobierno sea anticlerical, el gobierno está en contra de Dios, el gobierno está en contra de nosotros. Entonces, en ese momento, muchachos, la iglesia tenía más poder de persuasión, de convencer, que el propio gobierno. En ese momento había que estar más, se puede decir, bien con Dios que con el propio gobierno, ¿no? Y entonces, muchachos, la situación es que la iglesia comenzó en todo el país a regar de que el gobierno era un gobierno que no creía en Dios, era un gobierno que estaba en contra de la iglesia y que estar en contra de la iglesia era como atentar en contra de Dios. Le comenzó a meter miedo e ideas al pueblo de que nos íbamos a condenar como país. Y entonces, muchachos, se comenzó a levantar la gente por distintos puntos nuevamente, de manera violenta y no violenta, al grito de religión y fueros. Militares y sacerdotes se unen para tratar de acabar con todas las leyes de tendencia liberal. Y obviamente, muchachos, cada ejército, cada bando tenía su propio ejército. Y a luchar se ha dicho. Era una guerra local. ¿Sí me explicó? Por el poder y por quitar las leyes que le iban a dar igualdad al país. El país no era que no creía en Dios o los gobernantes de ese tiempo, sino que ya quería una igualdad. ¿Por qué privilegios para unos y la mayoría del pueblo jodido? ¿Sí me explicó? Entonces, pues vamos a ver que va a surgir la figura. Primero vamos a ver, muchachos, que de acuerdo a esta constitución, de acuerdo a la constitución de 1857, ¿quién era el presidente de manera legal? De acuerdo a esto, el presidente de manera legal era Ignacio Comonfort. Pero hagan de cuenta que la constitución de 1857 no establecía ya la figura de la vicepresidencia como el segundo cargo en orden de importancia, sino ahora el segundo cargo en orden de importancia es quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así vamos a abreviar, muchachos, Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Esa institución todavía sigue vigente o no? Sí. ¿Sí, no? Sí. Entonces, el segundo puesto en orden de importancia, el brazo derecho del presidente, es quien estuviera como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces nuestro primer presidente de la Suprema Corte fue Benito. Ya aquí Juárez comenzaba a escalar, era abogado de profesión y obviamente de tendencia liberal. Entonces, muchachos, Benito Juárez ya era el segundo en orden de importancia del gobierno. Ya estaba comenzando a escalar y tan solo está que se da a conocer con la ley Juárez, ¿no? Que se puede decir que fue la primera ley de reforma que se hizo en nuestro país. Vamos a ver entonces que va a surgir ya, ahora sí, la violencia nuevamente en el país. Vamos a ver que surge la figura de uno de los conservadores que inicia esta guerra, llamado Félix María Zuloaga. Félix María Zuloaga, muchachos, pues hay que ver que fue quien inicia los levantamientos, es quien va a iniciar prácticamente la guerra de reforma. Vamos a ver que era un militar conservador. Era un militar conservador y él mismo, muchachos, como militar conservador, vamos a ver que dirige los levantamientos en contra de los liberales. Y muchachos, no sé si aquí se los he dicho, pero al dirigir los levantamientos en contra de los liberales, lo que era Zuluaga, antes se estilaba que para darle formalidad a un levantamiento armado se dictaban planes. ¿Verdad que sí? Entonces, esa era la moda. Para darle oficialidad y formalidad a un movimiento, se iban a dictar planes. Y entonces, con esto, muchachos, podamos saber que Félix María Zuluaga da a conocer el plan de Tacubaya. Da a conocer el plan de Tacubaya. Resulta entonces, muchachos, que con el plan de Tacubaya, ¿por qué de Tacubaya? Porque Zuluaga vivía en el DF, en la colonia de Tacubaya se reúnen un grupo de conservadores y ahí se formuló en la colonia de Tacubaya, que todavía sigue existiendo en el DF, ¿ok? Entonces se le dio el nombre de plan de Tacubaya porque los conservadores ya estaban conspirando desde la capital en la colonia Tacubaya, ¿ok? Vamos a ver entonces... Vamos a ver. Ya sé un poquito mejor, ¿verdad? Vamos a ver entonces, muchachos, cuál era el contenido del plan de Tacubaya. Vamos a ver que el contenido del plan de Tacubaya. ¿Cuál era ese contenido? Obviamente, muchachos, el contenido iba a ser el siguiente. En primer lugar, se rechazaba la Constitución de 1857. Lógicamente, muchachos, esta Constitución ya garantizaba más igualdad y ya garantizaba menos privilegios para la iglesia y para los militares. En segundo lugar, se convocaría a un nuevo congreso, En tercer lugar, se reconocía a Comonfort como presidente si se unía a los conservadores, y número cuatro, redactaría una constitución liberal. Sí. Perdón, conservador. A ver, muchachos, aparte de lo que notaron de raro, que era conservador en vez de liberal, ¿qué notan de raro de estos puntos del plan de Tacubaya? Que como fuera presidente, ¿no? ¿A poco Zuluaga, siendo el líder del ejército, no le tiraba la presidencia? Sí. ¿A poco Zuluaga y los conservadores querían derrocar al presidente en un inicio y después resulta que no, que lo iban a reconocer a Comonfort si se unía a los conservadores? Voy a explicar. La historia nos dice, y la biografía específicamente de Comonfort nos dice, que era una persona de carácter vacilante, que era una persona de carácter débil, que se dejaba influenciar muy fácilmente. Era una persona que obviamente se dejaba convencer muy fácil, ¿sí? Tenía no un carácter muy estable, sino que era un carácter débil más que fuerte. Agréguenle que todavía en ese tiempo reinaba la ambición de poder y no quería dejar como por la presidencia. Zuluaga se le para enfrente y le dice: si tú sigues del bando liberal, nosotros ya hicimos la guerra, estamos organizando la guerra en contra de ustedes, y vas a terminar derrocado y sin chamba. ¿Sí? Si te unes a nosotros, yo te aseguro seguirte dejando de presidente por el tiempo que dura tu mandato, pero solo si te unes a nosotros. A Comonfort, muchachos, no era mal político. En ese momento seguía siendo el entorno de ambición de poder, ¿no? ¿Qué dice? Pues, de verme casi ya perdido en esta guerra y derrocado, a mejor asegurar la presidencia, por lo menos hasta que termine mi mandato, pues mejor me uno a los conservadores, ¿sí me explicó? No sabiendo que Comonfort, perdón, que Zuluaga, nada más lo utilizó. Lo utilizó, muchachos, utilizando ese carácter débil y ese, la facilidad de que lo convenció, solamente lo va a utilizar porque también lo va a traicionar. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque vamos a ver lo siguiente. Como me adelanté, muchachos, entonces, Ignacio Comonfort, lógicamente, muchachos, Ignacio Comonfort lo tienta a la ambición de poder y obviamente Zuluaga lo convence, ¿no? Entonces, Ignacio Comonfort, después de esto, acepta unirse a los conservadores. ¿Sí? Acepta unirse a los conservadores. Y entonces Zuluaga le dice, muy bien, muchachito, muy bien. Pero ¿sabes qué? ¿Y todos tus cuatitos qué? Pues todos tus cuatitos me estorban. Tú ya tienes el poder de mando, sigues siendo presidente, ahora reconocido por nosotros también. Pues ya venme quitando del camino a todos los que nos estorban para nuestros planes conservadores, para volver a quitar las leyes liberales y poner las conservadoras que nos protegen como iglesia, como militares, como gente acomodada. Entonces, muy astuto, por eso les digo que Zuluaga utilizó a Comonfort, ¿sí? Entonces, dice, ah, pues de veras, tenemos que quitarnos a gente que nos va a estorbar. Entonces, lo que hace, en segundo lugar, es que pone en prisión a Benito Juárez y a otros liberales. Pone en prisión a Benito Juárez y a otros liberales. Lógicamente, muchachos, vamos a ver que los liberales, inmediatamente que se sabe esto, los liberales le retiran su apoyo, ¿verdad? Los liberales le retiran su apoyo, lógicamente, porque dijo, oye, nos traicionaste, pero no contaba con que días después los conservadores lo desconocen como presidente. Días después los conservadores lo desconocen como presidente. ¿Los conservadores o liberales? Los conservadores. Ya los liberales ya le retiraron su apoyo. O sea, ya se entiende. Pero días después también los conservadores lo desconocen como presidente. Aquí voy a acabar. Y antes de irse, deja en su lugar. Todo esto es lo que hizo Comonfort. Deja en libertad a Benito Juárez. Y otra de las características es que se exilia a los Estados Unidos de América. Muchachos, en 6 características estamos acabando con la trayectoria política de Ignacio Comonfort. ¿Por qué? Porque Ignacio Comonfort, muchachos, bien dice que a través de traiciones y irte con uno y luego con otro y luego que siempre no y que siempre sí, te quedas como el perro de las 2 tortas. Sin una y sin otra. ¿Sí lo explicó? Es decir, con estas características les estoy diciendo que la vida de Comonfort, la vida política de Comonfort se acabó. ¿Por qué? Porque traiciona a los liberales le retiran su apoyo, no sabiendo que los conservadores ahora lo iban a traicionar, específicamente Zuluaga, y ahora los conservadores lo desconocen como presidente, porque lo único que quería Zuluaga era que le abriera el camino y le quitara a los liberales de encima, ¿sí me explicó? Pero lo bueno es que antes de exiliarse a Estados Unidos, alcanza a dejar en libertad a Benito Juárez y a otros liberales. Eso es lo positivo de todo esto que hizo Pero al verse sin apoyo de los conservadores, sin apoyo de los liberales, que había quedado bien mal con los liberales porque los traicionó, y con los conservadores porque lo traicionaron, pues dice, pues aquí ya no tengo nada que hacer políticamente en México, estoy arruinado, me voy a los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, con esto, pues vamos a ver que los conservadores, lógicamente, muchachos, todo esto ya estaba planeado para Zuluaga. Vamos a ver que los conservadores se proclaman a favor de Zuluaga como presidente. Con todo esto, entonces, los conservadores se proclaman a favor de Zuluaga como presidente. ¿Sí? ¿Qué va a pasar entonces? Porque la guerra de reforma apenas inicia. Nos vamos a ubicar ya en el siguiente año, que es el año de 1858. ¿Qué va a pasar con Juárez después de que ya sale libre? Porque como Ford ya se había ido, la guerra de reforma va a continuar. Vamos a ver lo siguiente para que lo acaben de investigar. Anoten lo siguiente, muchachos, en lo que yo pregunto. Investiga paso a paso qué pasó con Juárez, qué sucedió con Juárez. Investiga paso a paso qué sucedió con Juárez. ¿Qué sucedió con Juárez y los liberales después del exilio de Comonfort y los liberales después del exilio de Comonfort? Hasta mayo de 1858. Después del exilio de Comonfort, hasta mayo de 1858. Es decir, muchachos, me van a poner a Juárez cuando ya salió, se va a Guanajuato. Pero a ver, de Guanajuato, ¿qué hace ahí? Expliquen qué hace. Luego, segundo punto. Luego se va a tal lado. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí me explicó? Ubiquen páginas detalle a detalle, por eso les pongo paso a paso. Página 199, parte de abajo, página 200, parte de abajo, y página 201, los primeros párrafos. ¿Siento usted? Vuelvo a repetir. 199, parte de abajo, 200, parte de abajo, y 201, parte de arriba. Tienen, no se tardan más de 6, 7 minutos. Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Por qué antes de que se estuviera contaba Santana en el poder? A ver, ¿me permiten? Sí. Estaba Santana en el poder y estaba haciendo los